el son, yo espero el son, yo espero el son de la trompeta a sonar, yo espero el son. A sonar, yo sé que Cristo muy pronto vendrá y a su pueblo él llevará. Yo sé que Cristo muy pronto vendrá cuando suene la trompeta final. Yo sé que Cristo muy pronto vendrá y a su pueblo él llevará. A sonar, yo espero el son, yo espero el son de la trompeta a sonar. Todos los hijos de Cristo el Señor, que con su sangre su día él compró, verán a Cristo en las nubes venir, con poder Jesucristo volverá. Final.